Oye, mami. Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Te ves, pero bella. Te están mirando desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú. Te estoy viendo. Tú parece que puedes tirar unos pasos ahí. Y tú y yo posiblemente podemos bailar. ¿Cómo tú te llamas? Te voy a decir dos o tres cositas. Estoy solo aquí. Esta música, ¿qué tú crees? Le das deseo de bailar. Vamos a bailar tú y yo. Ahí. Vaya.